Si estás en Facebook, seguinos. Capital 91.3. Estamos conectados. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser, la verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Bonaerenser por Radio Capital 91.3. Semana cálida, temperatura de 21 grados en la provincia de Buenos Aires, mucho calor, sol, la primavera se empieza a hacer sentir, lindos días, días que anticipan lo que está por llegar, que van a ser las próximas elecciones legislativas de noviembre. Saludo como cada jornada a mi compañero de equipo, a Ricardo Carosino. Carosino, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Juan Vega? Saludo a todos los oyentes, ¿eh? ¿Cómo estuvo estos días? ¿Cómo pasó el fin de semana? El fin de semana la pasé bárbaro. Por suerte, mucha fiesta. Así che, que somos como los panaderos nosotros, no trabajamos los lunes, ¿no? Claro, sí, sí. Arrancamos el martes. El oyente escucha decir esto, que te saluda, buen fin de semana. Pero es martes hoy. Era antes lo de los panaderos, ahora. Qué quilombo con los panaderos, ¿no? Sí. Se partió la federación. Sí, sí. Hubo un congreso el fin de semana, como cada... Recordemos que el domingo fue el día del panadero. ¿Sí? Día sí. Internacional del panadero, no del panadero, Día Internacional del PAN. Del PAN. Y se partió la federación, así que conflicto que se sigue grabando en el sector. Pero bueno, no sé por qué salimos con los panaderos. El conflicto usted que se salió, dijo que somos panaderos. El conflicto que se viene en puertas es de las elecciones generales, que parece que no hay acuerdos en algunos sectores. Lo que decíamos acá desde el comienzo, desde hace varios meses, qué importante que termina siendo la interna, ¿no? Al final salió más fortalecido, parece, juntos, que parece, el frente de todos. Hasta ahora parece. Al comienzo que decíamos, juntos tiene a Santilli, tiene a Manes, se van a matar, hay que ver. Sí, le preguntábamos a los protagonistas, ¿qué va a pasar? ¿Se van a sumar? ¿Se van a acoplar? ¿Qué va a pasar con el que pierde? De hecho, Larreta no quería internas. No quería internas. No quería internas. Pero en el PRO... En Juntos, pero sobre todo en el PRO, pareciera ser que las internas fortalecen. Recordábamos aquí la interna histórica entre Larreta y Gabriela Michetti, que finalmente terminó fortaleciendo. Sí, es verdad. De hecho, después de eso, llegaron a la presidencia, a la gobernación, y parece que les da resultado. Donde no dio resultado claramente fue en el Frente de Todos. Lo que no. pasa es que en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos tuvo en el 2015 una interna y salió mal. Sí, también. O sea, también el último antecedente importante, nada menos que la provincia de Buenos Aires, entre Domínguez y Fernández, no salió bien. Bueno, y terminó ganando María Eugenia Vidal, la provincia de Buenos Aires. Creo que es un antecedente que por ahí los traumó un poco, me parece a mí. Creo que quedaron heridos de esa interna. ¿Usted dice? Me parece. Pero en ese caso no fue distinto. Hoy escuchaba una entrevista a Miguel Caló. Sí, el secretario general de los metalúrgicos. Sí, la UOM. De la UOM. Y él decía que en el 2015 se perdió porque no había unidad. Y que la única manera de que el peronismo gane es seguir sosteniendo la unidad con el gobierno. Lo que pasa es que me parece... Y quieren mostrarse unidos, ¿viste? Están tratando de tener esa imagen. Para que, la oposición no se meta a intervenir en una interna en el Frente de Todos. Me parece que por ahí hay cierto temor a que le infiltren una interna, ¿viste? Me parece que la equivocación es pensar que la interna por sí misma no genera unidad. Digo. Bueno, claro, está bien. Si vos haces una interna, pero con las reglas claras, claro, dejando participar a todos los sectores, me parece que ahí generas una unidad. Digo, lo decimos con el diario del lunes. pero no necesariamente que haya dos espacios que se estén enfrentando significa que después se va a estallar todo. Mirá, como pasó sí. en 2015. El caso de Morón es paradigmático también, porque muchos pedían interna. El caso de Adrián Grana, hemos estado hablando con él acá, que criticó duramente al intendente Lucas Gui. Contemos a los oyentes. En Morón, el actual intendente es Lucas Gui, el reemplazante de Sabatella, y Perdió conjuntos. Y perdió por paliza, estamos hablando de más de 10.000 votos. Y no hubo internas. Y no hubo internas, pero se pedían internas. Bueno, aquí Grana lo que dijo es que Sabatella es el que maneja los hilos. Claro. De la intendencia que lo maneja a Lucas Gui. Y del otro extremo tenemos a Lanús, donde hubo internas y ganó el Frente de Todos. Aún con tres listas. Hay que ver cómo se traslada ahora a noviembre. Recordemos, en Lanús, ya la vez pasada, con tres listas, cuando se trasladó a las generales, perdió el Frente de Todos. Sí. Entonces hay como alguna especie de antecedente también. En Lanús no se quería justamente hacer internas por eso. O sea, son dos casos paradigmáticos enfrentados, donde no hubo internas se perdió y querían internas, y donde hubo internas y no querían internas se ganó. Claro, bueno, es lo que te digo, el tema no es la herramienta, en este caso electoral, de elección, sino cómo se ordena desde arriba y cómo las bases en el peronismo reconocen esa conducción o no. Acá lo que está claro es que hay, así como se habla de una grieta, se utiliza el concepto para decir que están los que están a favor del gobierno y en contra del gobierno, o a favor del peronismo, me parece que también hay, no sé si llamar una grieta, pero sí hay una división importante dentro del Frente de Todos, o dentro del peronismo, o dentro del campo nacional y popular, si querés llamarlo, que ahí podemos, el peronismo, movimientos sociales, que en teoría están todos adentro, pero no están todos adentro. Bueno, no están adentro porque no ocupan lugares, pero tampoco porque no coinciden con, ya no con Alberto, también con Cristina. Ya Cristina me parece que no ordena. Y esto de que con Cristina sola no alcanza. No ordena el tablero, dice usted. Y no lo está ordenando. No, es verdad, no lo está ordenando. No está ordenando el tablero del Frente de Todos. Yo no sé si ella tendrá reuniones, si intercambiará mensajes de texto, WhatsApp, llamada. Públicamente no lo ordena, no lo está ordenando. Y no, mirá, ya salieron a criticar a Alberto Fernández de los movimientos sociales, vos lo nombraste. Insisto con esto, ya habíamos dicho, no me gusta repetir, pero ya habíamos dicho que iba a haber problemas con los movimientos sociales. Delía salió a criticar a Alberto, Grabois también salió a criticar a Alberto Fernández, y sobre todo a Massa. Grabois habló de Massa, que está buscando un acuerdo, un GAN. ¿Se acuerda del GAN? No, usted no se acuerda. Sí, pero lo estudió, el Gran Acuerdo Nacional. De Lanusse. Sí. Bueno, Massa está buscando eso para después de las elecciones. Es lógico que hoy Juntos diga que no, porque hay una elección, todavía falta un mes. Pero hay que ver qué pasa después. Massa está buscando un gran acuerdo con la oposición y con todos los sectores. Exactamente, por el tema de la deuda externa. Bueno, pero lo decimos nosotros y no somos ningunos creativos, digo, lo dicen todos, me parece que ya es sentido común, que las distintas fuerzas políticas tienen que confluir en 4 o 5 puntos y ponerse de acuerdo entre ellos qué se hace con la deuda. Si no, es imposible gobernar. Y es imposible gobernar y ya empieza a ser imposible vivir para todos. Porque yo no sé si Juntos imagina que teniendo esta conducta opositora, si ellos llegan a ser gobierno, ¿por qué desde el otro lado tendrían una conducta diferente? Bueno, ahí está el tema, que cuando a vos te toca estar del otro lado, claro, del controlador, empiezan las dificultades y no se puede seguir. Y así, si vamos a seguir así todos los años, cada gobierno, olvídate. Vamos a terminar siendo una tribu. Se esperan nuevos anuncios del gobierno respecto a qué va a pasar con los precios. El flamante secretario de Comercio Interior. Estar reuniones con Fernández. Hoy tiene que resolver el tema. ¿Con acuerdo o sin acuerdo? Le dio tiempo hasta hoy. Exacto. A los grandes, a las grandes empresas supermercadistas y a las cadenas de distribución. Que no quieren perder. Nadie quiere perder, y menos las grandes empresas. No quieren suspender, congelar los precios. Y después ya lo vimos con los precios cuidados. No se cumple. La verdad es que no se cumple. No, no se cumple. Tenés que brindar las condiciones para que más o menos haya un orden. Si hay una inflación galopante, si los sueldos no van al ritmo de la inflación, los supermercados no van a congelar los precios solamente porque vos le pidas un compromiso, porque de hecho no lo tienen, no tienen un compromiso con nosotros. Y quedó visto en la pandemia las empresas que se fueron. Se fue Falabella, se fueron varias empresas. Y otras se irán, si no les conviene estar en el país, si pierden, si tienen que estar ellos pagando, se van a ir. Se van a ir, no tienen ningún problema. Con lo cual, esto de que se congelen los precios es una medida, un anuncio, pero después en los hechos. Lo mismo con precio cuidado, repito. Uno iba al supermercado y hoy hay precios cuidado o había precios cuidado. Me acuerdo en su momento, y lo hablamos acá y contamos la experiencia, de la carne. Que tiene que haber una carne de top, una carne a nivel medio y una carne baja, que van cambiando las los empaques. Donde se guardan la bandejita. Una bandejita es negra, la carne premium, la carne normal es blanca y la carne sí. medio pelo es amarilla. Bueno, o la que viene medio pelo, es muy medio pelo, es pura grasa o no hay. No hay. Entonces, o te meten el recorte lo que sobra, que es otra mentira. En realidad estás estafando a la gente que va con la intención de comprar, pensando que hay una política que es precio cuidado, si bueno, esta carne tiene el respaldo del gobierno, en realidad no tiene respaldo a nada, es lo que le sobra. Exacto. No es que te dan la misma carne. No, olvídate. Lo que le sobra, lo que van a tirar, en vez de tirarlo, te lo ponen en una bandejita. Vas y compré 3 kilos de grasa, tenía un poquito de carne, zafé. Más o menos eso. Lo que uno ve cuando va al supermercado y ve esa carne... Esa grasa, te diría. Esa grasa. Esa grasa. No, pero en serio lo digo, bueno, ¿eh? Sí. No estoy jodiendo. En 1.5 kilos de carne tenés 1/2 kilo de grasa, se nota, pero aparte lo ves, no estoy diciendo macana. Y la gente que lo compra también lo ve, aquellos que son consumidores también lo ve, pero no les queda otra que comprar, porque no pueden comprar la carne más cara. No, es verdad. Entonces eso es cierto. Hay un conflicto con eso. Sigue conflicto con los trabajadores de salud, los agrupados en SICOP. Sigue sin haber acuerdo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué problema ese? El intendente, hoy, intendente de uso de licencia Lomas Zamora, hoy jefe de gabinete Lomas Zamora, Martínez Orales, sigue de recorrida. El otro día lo vi en un gimnasio boxeando, dando una prueba de... Ah, me lo perdí. De boxeo con unos chicos. Pero me lo perdí. ¿Sabe boxear? No sabía. Y no sé. Y lo pusieron, me parece, para aguantar algunos... Ah, algunos chubascos. Algunos chubascos y repartir otros. Ah, está no bien. Sé si lo será... Lo tendría que ver, no lo vi, mirá, qué lástima. En deporte. Está en redes sociales. Después ahora, lo voy a buscar, después me lo muestra. Después se lo muestro. Quiero ver cómo boxea. Y se defiende. Lo pusieron para eso, para que se defienda. Sí. Y Kicillof sumó otro intendente, lo que también anticipábamos. Sí. Otro intendente de su gobierno, que es el jefe de Tordillo, Héctor Olivera. Exactamente. La avanzada. Bueno, lo decíamos acá, ¿no? No solamente los intendentes de la tercera se van a sumar al gobierno, sino que empieza también el reclamo del interior de la provincia de Buenos Aires de, bueno, che, nosotros también queremos participación en el gobierno. Son las 2:22, están planteados los temas para el programa de hoy. Ya seguimos con más Bonaerense. De la A a la Z. De Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerense. Ser de Buenos Aires. Una y 23, seguimos al aire bonaerense. Estamos en comunicación ahora con el diputado provincial del Frente de Todos, del Frente Renovador, con Nicolás Russo, además presidente de Clunanús, obviamente. ¿Qué tal, Nicolás? Juan Vega y Ricardo Carcino, te saludamos. ¿Está? ¿Russo? ¿Estamos ahí? Hola. Bueno, vamos Russo, a intentar restablecer la comunicación. Decíamos que estábamos en comunicación con Nicolás Russo. Se inauguró en Lanús ayer con el ministro de Transporte, con Alexis Herrera, el director ejecutivo de la CNRT, José Ortega, se inauguró la subdelegación regional de la CNRT en Lanús, que va a estar a cargo de Lara Villalba, histórica dirigente también del peronismo de Lanús. Sí. Pero queremos consultar a Nicolás Russo también sobre la actualidad, sobre la campaña, sobre las elecciones, sobre Lanús. Lo decíamos recién al comienzo del programa, hay tres listas. No es candidato Russo, pero es un dirigente de peso y de mucho peso. Y ahora se lo vamos a preguntar a él. Para mí, Juan, a partir del 14 de noviembre, el 15 de noviembre ya se empieza a jugar el 23. Para mí es uno de los candidateables a la intendencia de Lanús, más allá de lo que pase con Julián Álvarez. Obvio. Presidente de Lanús, mostró una gestión, está mostrando, muestra de hace mucho tiempo una gestión importante ahí. Modelo Macri, ¿no? Poco, salvando las distancias políticas, desde un club. Desde el club de un club de fútbol llegar a la política, digo, pero con el éxito deportivo, después hay que ratificarlo en la política. A mandar un ejecutivo, ¿no? Macri, no sé si lo ratificó en la política. En la ciudad de Buenos Aires tiene sus adeptos. No le fue mal en la ciudad de Buenos Aires, no le fue mal. En el país, no sé si le fue tan bien como la. Pero, no, digo, en el país bien, no, muy bien no le fue, pero en la ciudad de Buenos Aires no le fue mal. Bueno, pero tiene sus adeptos, tiene sus seguidores. Sí, obvio. Sí, que los tiene, sí. Así que. Pero bueno, una cosa es el que te sigue y otra cosa es evaluar la gestión de gobierno. Bueno, ahí lo están intentando comunicar. Aprovechamos para, mientras lo vemos trabajando ahí, transpirando la gota gorda, a Walter González. Transpira porque trabaja, ¿eh? No porque. Porque hace calor. Porque hace calor. Nadie diga eso. ¿Qué dice? Dice que está medio gordito, que por eso transpira. ¡Ah, no dije eso! No le diga eso. No sea chicanero. No transpira porque está trabajando. Quédese tranquilo que el jueves ya no viene, Juan Vega. ¿No? Relájense, vamos a estar bien. No, está tranquilo. Y tenemos también a nuestro productor y community manager. ¿Se dice community manager? ¿Cómo se dice el hombre que maneja las redes sociales? Community manager. A mí me gusta más decirlo en porteño, en nacional. ¿Y cómo sería? En provincial, no en porteño. ¿Y cómo sería? Y el tipo que maneja ahí el teléfono, que tuitea. No, pero necesitas un título. Community Manager. Bueno, Marcos Junto. Bueno, ahí lo tenemos a Russo, nos avisan. Nicolás, ¿qué tal? ¿Nos escuchás ahora? Bueno, hacemos la presentación para los oyentes nuevamente. Estamos en comunicación con Nicolás Russo. Hola. Diputado provincial del Frente de Todos, por el Frente Renovador, y además presidente de Club Lanús. Nicolás, la primera consulta, para descomprimir un poco, no sé si va a descomprimir mucho, pero preguntarte sobre el clásico. Parecía que lo tenían ahí el domingo, ¿no? José López. Terrible golazo, sí. Sí. Muy bien, pues. Bien. Nicolás, antes de pasar a la política, me gustaría preguntarte algo también que tiene que ver con el fútbol, pero que tiene también que ver con la sociedad. El domingo hubo público en la cancha Lanús. ¿Cómo viste la vuelta? Digo, ¿cómo ves a la gente? Tengo la sensación, yo ya fui a un partido después de la vuelta del público, tengo la sensación de que la gente está un poco exaltada, nerviosa, que no está tan tranquilo. Uno pensaba que iban a volver el público a las canchas más tranquilo después de tanto tiempo sin ir. Yo veo como que hay una cierta tensión. ¿Notás lo mismo? Los problemas. Pero yo la realidad es que veo. Y el encierro ha ocasionado problemas. Yo tengo un amigo, tiene una empresa de transporte, sí, de colectivo, ¿no? Sí. Y la verdad que, dice, antes tenía reclamos, tiene 40 unidades. Antes tenía reclamos en el día de una, de problemas con la gente. Ahora tiene problemas las 40 prácticamente. Sí. Todos los días problemas. Es que la gente es como que está un poco más alterada. Sí. Bueno, y la pregunta siguiente venía en este sentido precisamente, que quizás también esto se reflejó en las urnas, ¿no? Hay un cierto malestar y un enojo generalizado que quizás fue en parte, me imagino que también habrá errores propios, digo, pero también quizás hizo que el Frente de Todos perdiera las elecciones en la provincia de Buenos Aires puntualmente. A ver, yo creo que esto ha pasado en el mundo, los oficialismos han perdido elecciones, pero no podemos quedar, han perdido en todos lados. Pero podemos quedarnos con esto. Evidentemente, esto es un análisis particular, ¿no? Sí. Yo creo que hemos gobernado para clase baja, hemos estado atentos, hemos atendido toda la problemática, y ahí la gente respondió. Pero nos hemos quedado cortos con las medidas que hemos tomado, no le hemos dado las respuestas que por lo menos yo esperaba, le dimos las que pudimos a la clase media. Cuando hablo de la clase media, hablo del laburante que por ahí te gana de 70 a 100 mil. Sí. Te hablo del comerciante, pequeño comerciante, el pequeño industrial que tiene una pyme. Bueno, ahí no hemos atendido bien a ese sector. Y bueno, y la verdad que esa es mi opinión, lo hemos sentido en el voto. Russo, desde la oposición, incluso algunos desde el oficialismo, dicen que el Frente Todos tiene roto el termómetro de la sociedad, o al menos lo tenía roto, y por eso pasó lo que pasó en las elecciones. Digo, ¿hay algo de esto? ¿No se veía esto o se veía y no se pudo hacer otra cosa? No, a ver, la realidad es que la pandemia llevó, tampoco podemos desconocer, a ver, cómo se agarró el país con una deuda enorme. A los 3 meses entramos en pandemia y bueno, la problemática llevó a atender urgente, recomponer el sistema sanitario, conseguir vacunas, que la gente esté vacunada. Bueno, pero no alcanza con eso. La sociedad demanda también una mejora económica, que se la escuche, y bueno, ha sido un llamado a atención a esta elección y esperemos poder mejorar para la que viene, el 14 de noviembre, y bueno, y para las elecciones que son las ejecutivas, donde se decide el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia y los intendentes en la provincia de Buenos Aires, haber recompuesto todo para lograr retenerlo en los distritos que tenemos y ganar algunos que nos faltan, ¿no? Russo, hablaba usted de las elecciones legislativas prontas y la de 2023 de cargos ejecutivos. Digo, usted aparece ahí como posible candidato a intendente de Lanús. Sé que falta mucho. Le reformulo la pregunta. ¿A usted le gustaría, digo, está para hacer, se anima a ese desafío en caso de que lo elijan, de que los compañeros decidan que usted es la mejor opción? Digo, si siguiera todo escenario, ¿usted está para ser intendente o candidato a intendente? A ver, no es el momento de hablar de candidaturas del 2023. Todo el mundo sabe que yo, me interesa mucho y me gusta, creo que podemos transformar el distrito. Hoy tengo una preocupación que no es menor, que es mejorar esta elección que fue mala para nosotros, y para esto hay que comprometerse con el 14 de noviembre del 21, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local en el distrito. Después, bueno, ya el año que viene se va a empezar a ver qué vislumbra el año 2023, ¿no? Russo Carosino nos saluda, ¿cómo anda? Muy bien, Carosino, ¿cómo te va? Bien, por suerte. Russo, recién hablaba, bueno, de que por ahí, según su mirada, no se atendió a la clase media como hubiera esperado la clase media, seguramente. Por el otro lado, vamos a las clases más bajas. Hablo de los movimientos sociales. Critican al gobierno. Criticó Delía, criticó Grabois. Grabois lo criticó a Massa por el acuerdo que está buscando con la oposición. ¿Qué mirada o qué opinión tiene de la conducta política de los movimientos sociales en este mes, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, el Frente claramente está compuesto por diferentes sectores, no todos pensamos lo mismo, y bueno, ocurre que hay temas que no coincidimos y se hacen públicos, pero no, yo no estoy para analizar conductas. Yo creo que todos tenemos que tener claro que el objetivo es gobernar para la gente, que la gente, llegarle a todos los sectores. No podemos gobernar únicamente para un sector. Y yo no estoy para criticar a nadie, simplemente para decir que necesitamos mejorar y darle respuesta a la gente, que es lo que necesita, que es lo que necesita. ¿Cree que esta decisión de política de control de precios es lo que estaba pidiendo la gente? ¿Alcanza? A ver, yo creo que tiene que haber una política de control de precios, pero consensuada. Hablar con las empresas y demás. Acá creo que es que, porque bueno, los tiempos han tratado de cubrirse con algunos aumentos, pero con el diálogo, hablando con las empresas, siempre se puede llegar a un entendimiento. Yo, sí, discúlpeme. Yo tengo entendido, por lo menos lo que dio a entender Feletti, es con acuerdo o sin acuerdo iba a haber el control. Y necesitamos pensar en el bien común, ¿no? Ahí sí. Nicolás, lo perdemos la llamada. ¿Nos escucha bien usted ahí? No, escuché bien. Ahí está. Te decía que, sí, que yo estoy de acuerdo en un control de precios, pero consensuado con los empresarios, poniendo los costos arriba de la mesa y verlo. Después, bueno, imponer a veces no es bueno. A veces no, nunca es bueno. Claro, lo que yo le replanteaba es que Feletti dijo con acuerdo o sin acuerdo, si es necesario lo iba a hacer por decreto. No, yo creo que, a ver, muchas veces hay que llegar, hay una necesidad de tener ese logro. Sí. Pero está trabajando para consensuar los temas. Perfecto. Los que se sientan con Feletti hoy a la mesa, ¿son los que forman precios o están dentro de...? Digamos, de son víctimas, si se quiere, también, de la inflación. A ver, acá hay que hablar con empresarios, que son los fabricantes de los productos. Sí. Y después también la intermediación tiene que ver en el tema costo. Así que, bueno, hay que ver toda la cadena. Hay que hablar con todos. Perfecto. ¿Cree que juntos se posicionó de cara a noviembre mejor que el Frente de Todos? No, siempre salí ganador en la PASO, aunque es una PASO muy particular, la de Juntos. Porque estaba claramente Santilli, sí, y Manes, sí, y hay que ver si se retienen todos los votos. Nosotros fuimos con una lista única en provincia. Y bueno, tanto a nivel nacional como con lo distrital, ¿no? Con lo provincial, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nosotros aspiramos a crecer y hay que ver si ellos logran retener los votos. Yo entiendo que no. En Lanús, ¿cómo ve la performance de...? Bueno, ahora va a ser Julián Álvarez, ¿no? El candidato. Ya ganaron, ¿no? Con las tres listas ganaron, pero la vez pasada, digamos, también se había dado el mismo escenario, pero cuando se pasó a las generales se perdió por 10 puntos. ¿Cómo se evita eso ahora? Es un poco al revés de lo que te contesté por lo de Juntos. Nosotros en Lanús, si hubo PASO, hubo tres listas, se ganó por 3.100 votos, 3.000 y pico de votos. Ahora tenemos la responsabilidad de sostener y mejorar esa diferencia. Bueno, a Julián le toca encabezar la lista de concejales. Yo soy candidato a diputado provincial. Sí. Y tanto Valladares como Galdurralde están laburando fuertemente. Hoy casualmente hay un plenario en que van a estar todos los sectores del Frente de Todos de acá de Lanús, trabajando claramente en que gane el Frente de Todos. Acá necesitamos potenciar, ganar Lanús, pero también potenciar la lista provincial y nacional, ¿no? Uh-huh. Russo, ¿se le puede ganar a Grindetti, digo, después de dos elecciones? Pareciera ser que la clave es que el peronismo esté unido. Lo que decía recién mi compañero Carosino, en las últimas elecciones el peronismo consiguió más votos de manera individual con las tres listas, y ahora otra vez. Digo, la clave me parece, o pareciera ser, es que el peronismo logre esa unidad que no logra hace tiempo. Sí, bueno, a ver, yo honestamente cuando se habló de las PASO, yo decía que se debe haber hecho una PASO con reglas claras en que el que la ganara sea el candidato intendente del 2023. Mm. Bueno, no, pues entiendo que ganar Lanús no es fácil, pero sí es muy posible. Y siempre es bueno tener un candidato que tenga tiempo de trabajo y demás. Bueno, no se entendió así. Seguramente en el 2023 habrá PASO, capaz que son los mismos actores o otros, pero ya hablando decididamente para esta elección, para la del 14 de noviembre, sí, el peronismo está en condiciones de ganar la ANU porque la gestión no ha sido buena en estos dos años, y así lo entendió la gente. Y ya se veía en la previa de que iba a estar muy parejo, y creo que si hacemos las cosas bien, se puede ganar. Russo, si le sigo consultando sobre el plano local, si tuviera que definir la gestión de Grindetti, ¿cómo la definiría en dos, tres palabras, en pocas palabras, en una frase? No, lejana a la gente. Ha mejorado algunas cosas el intendente Grindetti, pero no tiene esa cercanía con la gente. Una gestión que, a ver, ¿qué te dicen los vecinos de Lanús cuando vos hablas con ellos? El tema de la inseguridad es lo que más les preocupa. El estado de las calles no está bien. Las salas de barrio, cuando damos las salitas en el tema sanitario, están muy descuidadas. Salvo alguna puntual, están muy descuidadas. Algunas están sin médicos, sin enfermeros, no hay medicamentos. Bueno, eso es lo que hay que corregir. Y después, bueno, la ciudad no tiene, del medio, desde el centro a la periferia, no está bien iluminada en los barrios, no solo los periféricos, sino los que están en la zona media, ¿no? Sí. Y respecto a que Grindetti sea el jefe de campaña, al menos en la provincia o en la tercera sección de Junto, digo, ¿no debería haber pedido una licencia? Quizás no coincide, digo, pero no debería, si se va a dedicar a la campaña de lleno, y no solamente a la campaña de Lanús, sino de la provincia y de la tercera. ¿No debería quizás haber pedido una licencia por este tiempo? No, eso no lo puedo decir yo. Él sabe sus tiempos, y después, bueno, él tiene la obligación de dedicarle, cumplir con todas las obligaciones que tiene el distrito. Si él entiende que lo puede hacer, no lo veo mal. Es un tema que es muy personal, esos temas. Nicolás, la última por mi parte, tiene que ver con el tema de salud en Lanús. ¿Cómo vio la gestión de salud en los establecimientos municipales, particularmente, por parte de Grindetti durante el año de pandemia? No, lo dije, no solo en el año de pandemia, sino que ha sido una constante en el último tiempo. Ajá. Ya en el último tiempo de la primer gestión de Néstor. Ajá, sí. Ha sido una constante de que no ha estado bien. Faltan médicos, faltan insumos. Ajá. Hubo marketing de unas salas que están pintaditas, están arregladas, pero no están atendidas como corresponde. O a veces no hay pediatras, diferentes ramas de la medicina que están ofrecidas en la salita y no están cubiertas. ¿Cree que es un problema de presupuesto o de gestión, Nicolás? No, de desatención. No lo veo de presupuesto. Se gasta mucho dinero en publicidad. Ajá. Y se desatiende lo que es, por ejemplo, la salud, la de primera necesidad, que eso le corresponde al municipio, ¿no? Está mal gestionado el presupuesto, entonces. A ver, nosotros se dialoga cuando se aprueba el presupuesto y demás. A mi gusto, yo hay áreas que le destinaría menos dinero y otras que le destinaría más dinero, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión de lo que yo haría, ¿no? Sí, está bien. Nicolás, le agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerenser y lo convocamos a un nuevo llamado en otro momento, pero gracias por esta comunicación. No, por favor, el agradecido soy yo y a disposición para cuando guste. Gracias, un abrazo grande. Pasó Nicolás Russo, diputado provincial del Frente de Todos, hombre del Frente Renovador, hombre de Sergio Massa, en la provincia y sobre todo en la tercera sección, y además presidente de Club Lanús. No le quisimos preguntar mucho sobre el Club Lanús porque cuando él da nota de deporte, da nota de deporte, y cuando da nota de política, si no se engancha con el deporte, y porque ahí ya me llegaban los mensajitos, preguntarle qué pasa con Subeldía, preguntarle qué pasa. Ah, claro, entiendo. Si se queda el PP, pero no se puede. No es una nota sobre el Club Lanús. Que perdone los... No sobre el Club Lanús, sobre el equipo de primera del Club Lanús. Que perdone los colegas y amigos, pero bueno. Pero dejó declaraciones fuertes, importantes y críticas, ¿no? Hacia Grindetti. Con algún código, ¿no? De ese código de los políticos, tampoco lo quiso matar, pero sí a la gestión, porque cuando le preguntamos le pregunté si debió haber tomado licencia, porque desde algunos sectores se está diciendo eso de la oposición. desde el peronismo de Lanús, y dice, bueno, si Grindetti es el jefe de campaña, ¿cómo hace para estar gestionando el distrito y al mismo tiempo siendo o coordinando las acciones de campaña? Bueno, no lo quiso matar, dijo, él sabrá manejar a su tiempo. Donde sí fue duro fue en la gestión. Exacto. En los pilares seguridad, calles. Lanús sigue siendo un distrito detonado, aquel que transita o que le toca transitar cada tanto las calles de Lanús son complicadas. Sumó la iluminación y el tema de la salud, que no es un dato menor. Exactamente. Justamente pilares o ejes de la gestión que sale a enarbolar el intendente Néstor Grindetti, porque habla de seguridad a través de su secretario de seguridad, de Diego Kravet. Dice que la inseguridad bajó, que cada vez se cometen menos delitos y demás. Y el tema de la salud. Su candidato, Damián Sala, es un hombre del deporte, pero también es un hombre vinculado a la salud. Exacto. Con lo cual, son ejes o son cuestiones que muestra como logros la gestión de Néstor Grindetti. Fue crítico en ese sentido. Y después, no descartó, claramente tiene intenciones de ser intendente, no es el momento. Pelear la candidatura, exacto, la precandidatura, ¿no? Estar ahí, posicionarse. Bueno, lo dijo usted acá. Por más que Julián Álvarez gane las legislativas, olvídate, gane ahora, es difícil que sea, no que sea candidato, sino que sea el candidato de todos los espacios. Lo decíamos en la presentación, Russo es presidente de Clunanús, es diputado, hay que ver qué pasa con Massa. Usted hablaba recién, no le preguntamos de eso. Claro. Del gran acuerdo de Busca Massa. Exactamente. Si Massa logra consolidarse. Igual se lo mencioné, ¿eh? Sí. Se lo mencioné, pero me parece que no quiso hacer ninguna referencia. Me llamó la atención. Imagínese en un escenario de Massa candidato nuevamente a presidente o a un cargo ejecutivo. No es tiempo de lucubraciones, digo, pero si fuera candidato a presidente, si fuera candidato a gobernador, si fuera candidato a vice, lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Digo. Russo sería uno de los hombres fuertes en cuanto a candidaturas, pero más allá de lo que pase con Massa, está claro que en Lanús mostró sus pretensiones de ser candidato, es lo que se está hablando. Distintos sectores del peronismo dicen precisamente eso, y tiene que ser Russo, es el único que puede más o menos aglutinar a todos los sectores. ¿Quién va a discutir la candidatura de Russo? No sé cuántos tipos Massa aparecen. Julián Álvarez te la discute. ¿Por qué no? Si gana ahora, vale, si gana, difícilmente discuta. Pero si gana, ¿por qué no va a discutirla? Bueno, digo, pero después que Julián Álvarez tiene la posibilidad, ya ganó, dio el batacazo, o lo que consideramos el batacazo ahora. En la interna. ¿Quién puede discutirle una candidatura a Russo o si gana Julián Álvarez a ellos dos? No, entiendo. Galdurralde recién comienza a transitar el paso, él mismo lo dijo, que está conforme con lo que consiguió, es un camino a largo plazo. Pero Juan, pero vos sabés que Díaz Pérez ya está fuera, parecía estar corrido. De Petri, ya perdió una elección. Payares, el senador Payares, nunca manifestó intenciones de ser intendente. Después no queda mucho dirigente con el peso como para decir, che, yo me quiero sentar en la mesa de esta discusión. Mirá, Payares nunca manifestó estando Russo. Nunca manifestó las intenciones. Tampoco las hizo pública. Pero off the record siempre tuvo intenciones. Ah, mire usted. Sí, sí. Se lo digo yo. Por ahora hay un acuerdo entre Payares y Russo. Está todo tranquilo. En el 2023 hablamos. Ah, bueno. 13:47 ya venimos con más Bonaerense. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. 1:10, seguimos en Bonaerense. La temperatura en este momento 22 grados, 21.9, mucho sol, mucho calor. Día primaveral, lindo día para estar al aire libre. Pero no sé si tan lindo día para salir de compras, por ejemplo, ¿no? Y por el momento no, hasta que no me congelen los precios. Los precios están más calientes que la temperatura. Sí, sí. Sí, entras en un supermercado y te calentás. Y por más que haya aire acondicionado, todo. Y no sexualmente. Bueno, estamos en comunicación ahora con Osvaldo Bazzano, que es presidente de ADUC, la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuario y Consumidores. ¿Qué tal, Osvaldo? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Osvaldo? Hola, hola. Hola. Se calentó Osvaldo también y, sí, y nos cortó. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación. Lo que decíamos al comienzo, Ricardo, los precios siguen subiendo, siguen aumentando. Lo hablamos recién con Russo. Él decía, no debe haber una intervención tan directa. Sin embargo... Feletti dijo, si no hay acuerdo, habrá precios máximos. Va por decreto la cosa. Y yo me imagino a los empresarios diciendo, bueno, prefiero no acordar, quedo como que me obligan. Y jugás políticamente también con eso, ¿no? Después te va a salir de la oposición el autoritarismo del gobierno con los empresarios. El tema hacia dónde mira más el gobierno, si a los empresarios o a la gente. Ahora es jugar un poco con fuego. Convengamos que es un anuncio que tiene que ver con las elecciones que se vienen. Obvio. Ahora, en un escenario donde el gobierno pierda las elecciones, los empresarios, ¿qué hacen después? No te van a respetar el acuerdo. No, no te van a respetar el acuerdo. Te lo digo yo. Igual puede ser un arma de doble filo. Obvio. Más vale. Bueno, para hablar de este y otros temas, estamos en comunicación con Osvaldo Bazzano, que es presidente de ADUC, de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuario y Consumidores. Osvaldo, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, sí, los escucho muy bajo. A ver ahí si podemos... A ver si le podemos resubir el retorno un poquito. Ahí, Osvaldo. Osvaldo. ¿Nos escuchás, Osvaldo? Hola. Hola, hola. Nosotros te escuchamos. Escucho muy bajo, muy bajo. Casi nada. A ver si puede el operador subir un poco el retorno. O lo levantamos la voz un poco nosotros. A ver si levantando la voz. A ver, Osvaldo. Sí, acá estamos, ahora sí. Ahora sí, vale, bueno, guarda. Ahí hizo magia el operador. Osvaldo, bienvenido al programa. Hablábamos recién sobre el aumento de precios y esta decisión del gobierno de que si no hay un acuerdo con las cámaras empresariales, fijar un congelamiento por decreto. Digo, ¿esta medida va a dar resultado? ¿Da resultado fijar por decreto el tope a los precios? ¿Puede dar resultado? Bueno, nosotros creemos que sí, que puede dar resultado en la emergencia, es decir, de acá hasta el 7 de enero, por lo menos que no existan aumentos para enfriar un poco la economía, para que la inflación no continúe y que muchos de estos avivados que son empresarios y corporaciones muy concentradas de alimentos detengan esta escalada de precios que es muy intencionada, no tiene nada que ver con la economía ni siquiera con las variables económicas. Esto es simplemente especulación, así que consideramos que puede generar muy buena predisposición para el bolsillo del consumidor, pero después del 7 de enero va a haber que generar políticas concretas con un observatorio de precios, sí. Intervenir el Estado en forma directa, generar una investigación impositiva, porque muchas empresas están evadiendo al fisco, inclusive se ha detectado contrabando, así que creo que después del 7 de enero va a haber que hablar muy seriamente con una intervención y la voluntad política de que se regularice y deje de existir el monopolio en contra de lo que establece el artículo 42 de la Constitución Nacional. Bazzano, ¿no puede ser un arma de doble filo este congelamiento? Digo que después del 7, si no se toman estas medidas que usted dice, se produzca un efecto boomerang y los precios después se disparen nuevamente porque los empresarios quieren ganar. Y si están 3 meses con precios congelados y después no hay un control, no hay una política fuerte del gobierno, ¿no puede pasar que se disparen aún más? Les escucho muy mal, casi no entendí la pregunta, le pido disculpas. No, está bien, lo que le decía es si no hay un peligro de que después esto genere un efecto boomerang, es decir, que si no se toman estas medidas, después del 7 haya un aumento mayor aún. Bazano. No nos está escuchando. A ver, cortemos y intentemos restablecer, porque si no va a ser complicada la comunicación. Así que ahora vamos a intentar restablecer la comunicación con Osvaldo Bazana, con el presidente de ADUC. Bueno, lo que sí, para pasar en limpio o sintetizando en lo poco que pudimos hablar, conforme con la medida del gobierno, él cree que en un enfriamiento, que un congelamiento de los precios puede generar un enfriamiento en la economía y un alivio al bolsillo de los consumidores, que precisamente lo que está buscando el gobierno, sobre todo de cara a las elecciones de el 14, ahora, a la vuelta de la esquina, faltan 25 días para las elecciones. Ya se tiene que dar el congelamiento. Yo no sé si se va a sentir igual. No solo eso, yo no sé si va a parar la inflación esto. Hay que ver por dónde está, porque digo, si acuerdo el precio de la leche, pero te sube la nafta, ¿viste? O te sube alguna tarifa, o te suben las prepagas. Digo, ¿van a estar todos incluidos en un gran acuerdo de precios? ¿Y después? ¿O solamente algunos productos de la canasta básica? Porque después te suben los precios por otro lado. El otro peligro de estas políticas, si no están bien aplicadas, si no están bien instrumentadas, es el desabastecimiento. Porque el tipo te congela, pero con 6-2. Sí, a ver. Se congela la leche, pero tenemos después, vas al supermercado o al mercado del barrio y con 6-2 leche, 3 leche, y te dice: tengo, pero te la tengo que cobrar más cara porque no hay más, tengo que reponer, y ¿no? Sí, sí. Estamos en comunicación. ¿Bazano nos escucha ahora? Ahora sí. Bien. Bueno, Bazano, lo que le preguntaba antes del corte era, si este congelamiento hasta el 7 de enero, si no se toman medidas ahora, en estos meses, para que después se pueda seguir con un control o con una política fuerte, si después no puede terminar en un boomerang. Los empresarios no quieren perder, si congelan 3 meses los precios y después no hay un control preciso, concreto, firme, ¿no se puede dar el efecto contrario que después termine aumentando el doble? A ver, acá hay dos vertientes. Una es el tema del congelamiento hasta el 7 de enero, que no puede aumentar nada. Después del 7 de enero, tengamos en cuenta que tiene que haber una aplicación estricta de las normas que rigen el derecho del consumidor, sí, y de allí en adelante el Estado tendrá que tomar la decisión política de la intervención. Recién les estaba escuchando el tema de la leche. Sí. Hay leche que vale 60 pesos. Eso de la leche de 80 y 150 pesos son de la marca monopólica. Sí. Pero hay leches que salen 60 pesos, 50 pesos. Es decir, que estamos hablando de leche mucho más económica, de pymes, entonces debería favorecerse esas pymes, comenzar una fuerte campaña en contra de estas empresas hasta que regularicen su monopolio, porque de las dos lugares se está perjudicando al tambero y se está perjudicando al consumidor. Entonces, generar políticas concretas con decisión política de sancionar estos monopolios hasta que en un lugar concreto estos monopolios entiendan que no pueden tener un margen de ganancia superior al 5, al 6 o al 10%. Porque en la mayoría de los casos, señores, estas empresas han incrementado del 15 al 20% en meses donde la inflación no fue ni del 2%. Demostrando claramente una intencionalidad muy grave. Usted imagínese, estas empresas que estamos hablando han tenido ganancias superiores a las del 2019, sí, es decir, antes de la pandemia. Estando en pandemia, donde todo el mundo, donde había gente que se moría, hay gente que quedó inválida para el resto de sus días, estos tipos han hecho una terrible colchón, y no puede ser que hoy vengan y digan que el problema es impositivo. Más que impositivo, si pagamos todos los impuestos, los pagamos igual. Acá no hay ricos y entenados. No puede ser que sigan existiendo este tipo de empresas, este tipo de grupos económicos. Creo que se tiene que decir basta. Y ese basta tiene que terminar con sanciones severas, clausuras de sucursales, que se intervengan las líneas de comercialización, es decir, dicha y llanamente atacar a la gente para que terminen de una forma con esos monopolios que en el fondo están perjudicando al consumidor. Para tomar ese tipo de decisiones, ¿se necesita poder político? Digo, porque si tiene que ver o no el resultado de las elecciones del próximo 14 de noviembre. Perdió las elecciones, Merck, ¿no? Sí. Sin embargo, hace poco sacó una norma en la cual mandaron a expropiar las casas para alquileres. Hicieron intervención en el mercado con poco poder político en las elecciones. Sin embargo, intervino. Cuando hay poder, no poder, cuando hay voluntad política de hacer algo, o sea, no hay medias tintas en este país. Bazzano, este pero país sí. Fue gobernado con una presidenta que no tenía mayoría en el Congreso y sin presupuesto. Así que hay cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que hay que tomar la decisión de hacerlo. Y no importa si después uno tiene que aguantarse un montón de medios que informan violando la Constitución, porque no informan verazmente, en forma artera constantemente. Uno tiene que tomar la decisión política. Y la decisión política es aplicar la ley, sancionar, etcétera. Bazzano, y lo vea el presidente Alberto Fernández con esa decisión política. Digo, usted hablaba de que una expresidenta, hablaba puntualmente de Cristina Fernández. Digo, ¿ve que Alberto tenga esta decisión? Espero que la tenga. Espera que la tenga. Y esperamos todos, porque todos somos consumidores. ¿Tiene algo que ver el acuerdo con el FMI en este tipo de políticas o no? Queda feo decir una frase que le dijo Perón a un embajador norteamericano. Habrá de... Pero también se lo dijo Néstor a un integrante de un diario muy famoso y lo mandó a pasear. Mire, si no entendemos que el que manda es el pueblo y que hemos sido estafados por un grupo de bandoleros que vinieron a saquear el Estado y creemos que pueden condicionar al pueblo dos diarios, cuatro cadenas y que son más importantes que el resto de los argentinos, estamos con problemas. Y sí. La verdad que en otras partes del mundo, en países centrales, yo no estoy hablando ni de Venezuela ni de Cuba, estoy hablando de países centrales. Está sancionado severamente hasta Renault. Hasta sí. Renault, no estoy hablando de Pagani, el dueño de Arco. Estoy hablando de Renault. Entonces, empecemos a pensar que la República Argentina es un país con soberanía política, con independencia económica y con justicia social. Si no empezamos a caminar ese camino, es muy complicada de vivir. Necesitamos convivir en Argentina con una calidad de vida superior, para lo cual hay que usar ese camino. Por eso espero que el presidente tome la decisión de basta del palmeo de espalda, porque a mí no me gusta que me palmee al Capone. Bazzano, con este acuerdo o no, digamos, con el control de precios, perdón, ¿se para la inflación? Hace un par de semanas, no, una semana, sí. Salieron a hablar que desesperadamente el gobierno de Estados Unidos, que tiene inflación. Sí, correcto, por sí. Por supuesto, la inflación de Estados Unidos son 5%. Nadie salió a decir que el gobierno no tenía que emitir divisas, que es el gobierno que más emite divisas en el mundo. Nadie salió a decir que tiene déficit fiscal, porque es el gobierno que tiene más déficit del mundo. Lo que debe Estados Unidos lo debe toda la humanidad. Y sin embargo, el problema es otro. Entonces, la inflación en la República Argentina, veo que le dicen que es multicausal. Bueno, yo le digo, se levanta la mañana temprano el dueño de la Serenísima y se le antojó que la leche tiene que valer 100 mangos. Le importó tres pitos, sí, mandó, si quebró a un tambero, sí. Y si el hijo de la señora que se levanta a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana y durmió 2 horas, no puede tomar leche. Le importó tres pitos. Bueno, a esa gente, yo creo que en la Argentina le tiene que llegar la hora. Y la hora es, ustedes no pueden manejar una empresa si no tienen responsabilidad social empresarial. Si no tienen responsabilidad social empresaria, lo lamento mucho, esa empresa tiene que estar en manos de quien corresponda, pero tiene que estar en manos del país. Señores, ustedes no saben que el artículo 14 de la Constitución Nacional habla de las acciones en poder de los empleados, pero no habla porque sí, habla porque la Constitución es una Constitución hecha en 1853 pensando que cuando se acapara el poder en una empresa y lo tienen los empleados también van a tratar de que esa empresa no sea una acumulación de dinero. Y esto no es peronismo, ni es comunismo, ni es de izquierda, ni de derecha. Es puramente pensar que las empresas tienen que estar al servicio de la comunidad. ¿Ganar dinero? Sí. pero no que sirva para acumular dinero desenfrenadamente captando permisos. Y en este momento la gran concentración alimenticia entre 70 y 80% del país lamentablemente está causando un perjuicio muy grande a la comunidad. Y tengamos en cuenta una cosa, todo es una cadena. Si nosotros no podemos dar de comer a la gente, si nosotros no podemos que dar justicia, porque estamos enseñando al soberano, y tiene más justicia el presidente de la UIA que esta señora que se levanta a las 4 o 5 de la mañana, y sin embargo los dos para mí son iguales. A pesar de que a Funes de Rioja no le guste, para mí Funes de Rioja es igual de derecho que la señora que se levanta a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Muy simple, porque si no estamos viviendo en un país donde algunos son más iguales que otros. Y cuando nosotros tenemos que mantener a un pueblo así, lo mantenemos y evitamos también, ¿sabe qué? La inseguridad, el robo y un montón de cosas, porque mantenemos al pueblo con calidad de vida. Entonces, no, cada vez que sale la UIA y todos estos muchachos a decir que quieren aumento, lo único que hacen es hambriar más al pueblo y empujar a la violencia a la sociedad. Entonces, en un Estado de Derecho eso no se puede permitir. Dentro de esta negociación, obviamente, no cabe el tema de la carne, que va por un canal diferente. ¿Por qué cree que también es tan difícil concertar un acuerdo con los ganaderos, no? Bueno, toda la vida lo ha sido. Yo tengo algunos años y me acuerdo de un ministro que dejó hablar a los ganaderos y le hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Pugliese, sí. En la época de Alfonsín. Siempre hubo problemas con la carne. Lo que pasa es que la carne, por ser un país netamente carnívoro, que a pesar de que hoy no se llega ni a 39 kilos por persona y por año, se estuvo en 70 kilos, no es sano ni médicamente aconsejable, pero es un país así, atrae todos los precios. Ahora, nosotros hoy tenemos un excedente de ganado muy grande, por eso han salido entidades financieras a hacerse cargo de las exportaciones a China. No son los ganaderos los que exportan a China, entidad financiera. Entiendo. Entonces, tenemos problemas. La economía se ha financiarizado, es decir, son todas entidades financieras. Acá el gerente financiero es el presidente de las empresas. Y eso no es correcto. Y en la ganadería, si usted recorre los principales campos de la República Argentina, tanto en Pampa Húmeda, como en el norte, como en el sur, encontrar que hay un exceso de ganado descomunal. Entonces, no puede ser que eso exista en las calles, porque parece India, ¿no? Nosotros claro. No adoramos. Sí. Se exporta la carne buena y nosotros acá en el pueblo estamos comiendo fierro viejo. Exacto. Creo que deberíamos encarar este tema de otra manera. Ahora, repito, si no hay intervención del Estado, muchos van a decir, usted se quedó en 45. No hay 45. Es que tiene que haber intervención. Tiene que haber. Si no hay intervención del Estado, es muy complicado, el mercado no puede gobernar. Cuando tenemos elecciones ahora el 14 de noviembre, no vamos a elegir al presidente del mercado, ¿eh? Vamos a elegir legisladores e intendentes de las comunidades que tienen que dominar al mercado. Osvaldo Bazzano, le agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerense. Por favor, al contrario, un abrazo para todos. Un abrazo grande. Pasó el presidente de ADUC por el aire de Bonaerense. Ya seguimos con más. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Somos Radio Capital 91.3. En casa o a donde vayas, siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que dejemos atrás la grieta que nos empobrece y construyamos un nuevo rumbo. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Roldán Senador. Frente de Izquierda, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Cintia Houghton. No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible. Lista 501. Más valores. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. adn24.com.ar espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. 508. Frente Vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencia Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a la educación pública. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí, a sentirme más segura. Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí, re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que la seguridad y la tranquilidad vuelvan a las calles de la provincia. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Viví una nueva experiencia. Búscanos en la web. Radio Capital. 913.com.ar. Capital 913. El sonido de una ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que demos el paso y no renunciemos a la Argentina. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencia Randazzo, Carolina Castro. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Bronca porque fundieron 60.000 pymes dejando a miles sin trabajo. Bronca, la misma que tenés vos. Avancemos. Avanza Libertad, avanzás vos. José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que dejemos atrás la grieta que nos empobrece y construyamos un nuevo rumbo. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencia Randazzo, Carolina Castro. Toda la información que te interesa las 24 horas. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencia Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que cada vez más ciudadanos se involucren en construir un nuevo rumbo. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que dejemos atrás la grieta que nos empobrece y construyamos un nuevo rumbo. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Pablo Bey, Gabriela de María, candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI, la izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Capital 913. Una radio del grupo Media 3. El sonido de una ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Fabián Perechotnik, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Gustavo Pulti. Siempre tenemos vocación de hacer más. Quiero ser diputado para defender tu trabajo, la educación y la seguridad. Con Randazzo queremos darte la tranquilidad de estar solo de tu lado. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con vos. Candidato a senador provincial por la quinta sección electoral. Horacio Tacone. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que demos el paso y no renunciemos a la Argentina. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Llegaron para quedarse.

entra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, todo excitante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante con dulce y maleante. No, sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. Catorce y 22, seguimos al aire de Bonaerenser por Radio Capital 91.3. El programa que hacemos cada martes y cada jueves por Radio Capital y para toda la provincia de Buenos Aires, como dice nuestro eslogan, de la A a la Z, desde Adolfo Alsina hasta Zárate, pasando por los 135 distritos de nuestra querida provincia de Buenos Aires, que hoy está con un día soleado, 22 grados en este momento, estamos cerca de la máxima, se habló de una máxima de 24, no sé si vamos a llegar, pero estamos en 22 grados en este momento con sol, sol radiante. Diría usted, Carocino, un día peronista es hoy. Y hoy es un día peronista. Sí, sí. No hay nubes. Según los peronistas. El cielo celeste. Sí. Bueno, según usted, usted es el que lo dice. Claro, porque ellos dicen eso. Ah, ellos, los peronistas. Los peronistas dicen eso. Ah, ok, dicen que es un día peronista. Bueno, 22 grados en estos momentos. Che, y hablando de el peronismo, ¿no es compartir? ¿No es distribuir? Sí. Sí, porque acá no hay mucho. Repartir la torta. Repartir la torta, como o, se dice, o como el almuerzo, o los sándwiches. Claro, exactamente. Eso es ser buen peronista, dicen los peronistas. Nuestro compañero Marcos Cunto no sería un buen peronista. Tienen que avisar cuando va a comprar comida. Tienen que compartir. Porque algunos comemos porquería ahí por la calle y nos quedamos con hambre en la vida. Fea la actitud igual, ¿eh? Sí. Fea la actitud. Sí, reprochable, ¿no? Reprochable la actitud de comer solo, escondido, en un cuartito. Aparte de esa cosa de solo y a escondidas. De querusa, ¿no? Se decía, claro, cuando era chico. Exactamente. Un lenguaje noventoso, más viejo, pero... Más chico. Viejo. Bueno. Noventoso. En 1890. Sí. Bueno, yo era joven en los 90. Usted es joven, ¿qué dice? Yo era joven, dice. Y fui joven, en algún tiempo no, fui joven. No, dejate de hablar gilada, sos joven, pibe. Usted me dice, porque usted como es un poco más grande que yo... 30 que... años le llevo a usted. ¿Le no, parece un poco más grande? No, ¿cómo 30 años? 10, 15 me debe llevar. 30 años le lleva a Marquito. Ah, soy un desastre haciendo sí, cuenta usted, eso. Haciendo no, cuenta sí, siempre se tira abajo. Sí, no, ¿así pelea los sueldos usted? Sí, sí, sí. Sí la recomposición sí, salarial sí, sí, y demás peleas. Por eso cuando llego a casa me fajan, ¿viste? La pelea al revés. Sí, sí, no, no me des un 40, dame un 20. Sí, ¿cómo me vas a dar un 40? Basta. Bestia. Bestia, ¿qué 40? ¿Qué 40? Mi trabajo vale 20, más. Claro, exacto. Algo parecido a lo que está pasando en SICOP. Sí, es verdad. ¿No? Bueno. Lamentable, sí. Recordemos que... el gremio que aglutina a los profesionales de salud de la provincia de Buenos Aires demandó una paritaria. La paritaria se hizo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se ofreció lo mismo que se le ofreció a los estatales de la provincia de Buenos Aires, entre ellos a la docente, un 46%, 46,5%. No aceptaron. Hablamos aquí con Pablo Maciel hace algunos días, que es el dirigente de la SICOP, el principal dirigente de la SICOP. Dijo que no iban a aceptar ese... esa oferta de la provincia, bueno, igual, igual a través en esa de un decreto, charla Maciel veía posible a través de un decreto día. La provincia determinó que el aumento para este año sea definitivamente el 46,5%, cerrando así la discusión salarial, con lo cual desde SICOP ya advirtieron que no aceptan esa propuesta, así que sigue la tensión. ¿Va a haber medidas de fuerza? Va a haber medidas el jueves hay un paro y se prevé que va a haber otro paro. Este jueves va a ser de 24 horas y se prevé otro paro para el 26 y 27 de octubre en rechazo de esa medida de fuerza. ¿Qué dijo el ministro de Salud a todo esto? A través de un comunicado dijo que este es un gobierno que sin duda tiene la salud como prioridad, con inversiones, con obras de infraestructura, equipamiento de alta tecnología, ambulancias y también en recursos humanos. Nicolás Crepla, que es el jefe de la cartera de salud en la provincia de Buenos Aires, justificó la decisión del gobernador Axel Kicillof de aumentar por decreto lo mismo que a todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, todos los trabajadores estatales que dependen de la órbita provincial. ¿Qué pedía? Lo que decías vos recién, Maciel, no solamente un aumento de salario, sino definir las vacaciones y algunos bonos. Recordemos que los trabajadores de salud fueron los primeros tema de jubilados también al frente de la pandemia, los que pusieron el cuerpo. Obvio, por supuesto. Junto con otros sectores, con fuerzas de seguridad, con todo, ¿no? También porque muchos comerciantes también tuvieron que trabajar, digo, pero los profesionales de salud estuvieron ahí. En la primera línea. En la primera, en la línea, primera de, línea de batalla, por eso pedían un reconocimiento mayor, que no solamente, recordemos, dicen ellos, no solamente es salarial, sino que tiene que ver con otras reivindicaciones. Pasando al limpio, el gobierno por decreto aumentó un 46,5 y desde la SICOP ya adelantaron que no aceptan y por eso una medida de fuerza este jueves y una medida de fuerza que aparentemente será por 48 horas para el 26 y 27 de la semana próxima, miércoles y jueves próximo. La medida salarial está rechazada. Piden al menos un piso del 55,8%, casi 10 puntos más porcentuales, para equiparar un poco la inflación. Lo dijo Maciel, vos marcabas bien recién. Ellos lo que quieren es empezar a recuperar salario. Exactamente. No solamente equiparar la inflación de este año, sino recuperar lo que se perdió en años anteriores. Es lo que queremos todos los trabajadores. Yo veo muy difícil que el gobierno de Axel Kicillof dé marcha atrás con un decreto. Si ya el aumento fue por decreto, me parece que va a quedar ese aumento. Y tomó esa decisión. Ya tomó esa decisión. Yo no creo que dé vuelta atrás ahora. Más allá de las medidas de fuerza. Lo veo difícil. Tal vez negociar alguna otra cuestión del acuerdo y no el salario. Hoy un ingresante, un médico ingresante, tiene un sueldo de bolsillo de 80.915 pesos y un profesional con guardia mínima y 10 años de antigüedad promedio, 106.945 pesos. Déjame que te agregue que además de los médicos... tiene una interna con la policía bonaerense también, hace Kicillof por el tema de los sueldos. Porque le aumentaron un 11% a la policía y la policía está protestando, no de manera oficial, sino extraoficialmente, a través de las redes sociales. Bueno, de distintos sectores, digo, distintos sectores de trabajadores puntualmente, bien marcas vos, la policía... No en el caso de los médicos, pero me imagino que el reclamo también debe venir por ahí. Digo, muchos sectores... de la órbita estatal, de los trabajadores estatales, lo que están diciendo es cómo el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene dinero para invertir, por ejemplo, en viajes de egresados. Exactamente. Y no... Va por ahí el tema. Digo, en relación a esta medida que se tomó de subvencionar o dar un aporte a los viajes de egresados. Pero bueno, son distintas. Digo, poniéndonos un poco en el papel de abogado del diablo también, uno tiene que distribuir un poco por cada lado. Está claro, sí, que si se pone acá, no se pone allá. Pero también hay que reactivar distintos sectores. Obviamente que cada uno exige de su sector, bueno, no le des a ellos, pero si no es también... Lo que pasa es que la policía bonaerense compara sus sueldos con la federal, con la policía de la ciudad. Estamos hablando de 20 mil pesos abajo. Bueno, pero respecto eso, de la ciudad. Yo digo lo que reclamo. No. Y está claro y es recontraválido. Te presento el reclamo, nada más. Digo. Pero digo, aquí lo que debería hacer es sentarse y plantear una mesa de discusión de mejoramiento de las condiciones y del sueldo de algunos sectores. Exacto. Porque la policía está claro que no puede tener un sueldo como el que tiene. Pero también está claro, por más que el reclamo sea válido, que de hoy a mañana se les puede aumentar lo que deberían cobrar. Entonces digo, debería ser un poco más estructural el tema también y no estar también detrás de los anuncios. Habría que sentarse, armar una mesa y decir, bueno, armemos una mesa aquí un año y veamos cómo mejoramos las condiciones para poder tener un sueldo que sea digno a la labor que realiza alguien de la Fuerza de Seguridad, como debe ser digno el de los docentes y como puede ser obvio, por el de los trabajadores de salud. 2:30 de la tarde, ya seguimos con más Bonaerense. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense. Más que secciones, una provincia. Estamos en comunicación ahora con el concejal del bloque unipersonal de Cambiemos en Morón, Cristian Herrera. ¿Qué tal, Herrera? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Qué tal, Juan, Ricardo? ¿Cómo están? Bien. Hola. Bien. Herrera, quiero hacerte una pregunta que escapa un poco a lo político, pero tiene que ver con la actualidad del distrito. Vimos la información de que hoy murió una chica que iba a la escuela que murió atropellada por un tren. ¿Tenés alguna información sobre cómo pasó el té, cómo pasó el acontecimiento? Sí, la verdad que fue un hecho luctuoso, una agresión, la verdad que incalificable, propia de la violencia con la que estamos viviendo cotidianamente, ¿no? Creo que incluso desde la política se está incubando niveles de violencia verbal y comunicacional importantes, y esto hace que un caso así se sume al del chico de ayer de Granburg, que lo matan por una campera, al del chico que lo apuñalan por una bicicleta la semana pasada en Quilmes. La verdad que son niveles de agresión. Perdón, la información que nos llega o que vemos es que aparentemente fue un suicidio. ¿Vos nos decís que hubo un caso que fue otra cosa o que se investiga? No, perdón, pensé que no escuché bien y pensé que estabas hablando de la agresión al robo que sufrió una chica. Sí. No, una agresión que sufrió una chica en un restaurante, que la golpearon y la desfiguraron. Pensé que me hablabas de ese caso. Contame, la verdad que no sé de qué caso me estabas hablando. No, la información que llega es que murió una chica que iba al colegio, que salía del colegio y que aparentemente fue atropellada por un tren en Morón. No se sabe todavía si se arrojó sola o si fue un accidente. Eso es lo que nos llegó hoy mismo. No tenía información al respecto, me estoy enterando. Bueno, está bien. Ahí en Rivadavia y Pueyrredón. Sí, lo de la chica que sufrió la agresión fue, creo que ayer o el fin de semana, ¿no? Exacto, fue el fin de semana y te decía, niveles de, a lo mejor, de violencia y de agresión que la verdad que no tienen algún tipo de justificación, pero que claramente se están incubando en la sociedad como moneda corriente, de alguna manera. Sí, se me vino a la memoria ahora, hace cosa un mes y pico antes de las elecciones, unos días antes de la elección, una semana, también hubo un robo en el tren Sarmiento, me acuerdo que fue un arrebato de celulares y demás, que también fue algo que conmocionó bastante. Digo, más allá de la pena de esta chica que se conoció y la que fue atropellada por el tren, digo, como vos decís, ¿no? Se está dando en la sociedad un nivel de violencia o de intolerancia, tanto en la delincuencia como en la gente. Nicolás Russo, con el presidente del Club Lanús y el diputado provincial, y le preguntábamos esto, yo le preguntaba sobre la vuelta a las canchas, la gente pareciera ser como que la pandemia, en vez de aplacar y de generar y de sacar lo mejor de nosotros como sociedad, pareciera que generó o genera un desánimo mayor, ¿no? Esto es lo que se ve, lo que presenta uno en la calle, mayor nerviosismo, bronca, enojo. Sí, a ver, yo creo que hay niveles de violencia que vienen desde las instituciones, ¿no? A ver. ¿Hola? Sí, te escucho. Digo, a ver, ¿por qué las instituciones? Porque la verdad es que cuando uno asiste casi impávidamente a un nivel de hipocresía y de agresión muy fuerte por parte de las autoridades estatales, y hablo específicamente de la provincia de Buenos Aires y del presidente de la Nación, necesariamente se incuba en la sociedad dos sensaciones concurrentes de alguna manera. La primera es que si las autoridades hacen lo que se les ocurre, yo entonces también puedo hacer lo que se me ocurre. Y la segunda es, si las autoridades agreden, entonces yo también puedo agredir. Y esos son dos niveles de legitimación que se dan y que se deben corregir desde quienes conducen. Porque la verdad que es un mensaje concurrente con la generación de niveles de violencia aceptados. Y por otro lado, tenés la contracara, que es que cuando se dan estos niveles de violencia, en general, las fuerzas de seguridad, la justicia, no acuden en ayuda de las víctimas y tampoco en la sanción a los delincuentes, con lo cual se vive en un cierto estado de anomia, donde da lo mismo cumplir o no las normas, y eso hace que un sector marginal de nuestra sociedad decida sistemáticamente incumplirlas, porque total, no hay consecuencias. Cristian, Ricardo, te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andas? Bien. Te llevo al terreno de Morón. ¿Hay descontento dentro de Juntos en Morón? Mirá, puedo hablar por mí. Sí, sí. Hay niveles de desunión importantes. Yo hoy escuchaba a Horacio Rodríguez Larreta decir que no hay una verdadera vocación al diálogo por parte del Gobierno Nacional. Y yo debo decir que nosotros recién retomamos el diálogo con mis ex compañeros de bloque la semana pasada, con lo cual también se acordaron dos semanas antes de las elecciones y también frente a la necesidad. Yo creo que Juntos por Morón se debe una discusión mucho más profunda. Creo que hay liderazgos absolutamente terminados y perimidos, y que hay niveles de legitimación que tienen que reconfigurarse. La verdad que veo a Juntos con una actitud triunfalista, con una actitud, diría yo, proscriptora de voces disidentes, con una pretensión de cacicazgo por parte de Tagliaferro y con niveles de desconexión con la sociedad importantes. Creo que de esta manera difícilmente podamos volver a gobernar Morón y seguramente va a ser imposible que lo hagamos bien. ¿Y eso por qué pasó? Eso pasa porque la soberbia y el autismo del exintendente son un clásico ya de su personalidad política. Ajá. Y han sido legitimados por las autoridades del PRO, con lo cual cerraron la competencia interna dentro del PRO. De alguna manera la amañaron dentro de Juntos, porque se presentó una lista del radicalismo compuesta por dos concejales que actualmente forman parte del bloque de Tagliaferro, y se licuó la posibilidad de discutir internamente nuevos liderazgos. Entonces yo creo que el PRO ha transformado a Juntos en una franquicia llena de votos, y después le dan la franquicia a quien ellos quieren. Y la verdad es que creo que cualquiera que lleva la franquicia de Juntos tendría esa misma cantidad de votos, con lo cual la legitimación del candidato actual o de Tagliaferro con la gente es realmente inexistente. La verdad que vos ves que hay un andamiaje de tracción por parte de la lista de Santilli, eventualmente. Sí. Pero, uh-huh. Pero la verdad que a los candidatos de Tagliaferro y al propio Tagliaferro los conocen poco, y cuando los conocen mal. Cristian, vos denunciaste que a Tagliaferro empleados de los bloques le tienen que dar el 50% del sueldo. Mirá, yo tengo conocimiento de que Tagliaferro recibe dinero de los empleados que tienen los diputados provinciales que le responden en la legislatura de La Plata, no del Consejo Deliberante de Morón. En La Plata. No se puede pedir nada. No, te cuento, no se puede pedir nada del Consejo Deliberante de Morón porque un empleado del Consejo Deliberante de Morón gana 24 mil pesos, con lo cual pedirle algo ya sería rascar el fondo de la olla. Pero sí, esta actitud que yo califico como una bajeza de estar viviendo durante 2 años siendo exintendente de canonjias y de dinero que le dan como retorno de contratos de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que yo no desconozco que hay muchos dirigentes políticos que viven de esa manera, no desconozco la cajita feliz que tienen los diputados y los senadores provinciales en La Plata. No sé si la gente sabe que incluso cuando un diputado provincial o un senador provincial termina su mandato, le dan un contrato a nombre de quien quiera por el 50% de su dieta durante 2 años para que pueda seguir subsistiendo. Me parece que son aberraciones de la política, pero la verdad que me parece aberrante que un tipo de 48, 49 años se quede encerrado en la casa y saliendo a trotar mientras le llevan plata en efectivo para que siga viviendo, como si fuera parte de algún tipo de monarquía, cuando es un exintendente que ni siquiera pudo revalidar su mandato por el desastre de gestión que tuvo durante sus 2 últimos años como intendente. La verdad que me parece, a mí la foto de Olivos me provocó repulsión, y estas cosas y estas conductas no tienen foto, pero me provocan una repulsión mayor, y más cuando provienen del espacio político que yo integro, en el que nos jactamos de ser distintos, y parece que algunos de los nuestros no son tan distintos. No todos los chorros están en el frente de todos y no todos los honestos están en juntos, por lo visto. Y justamente es llamativo porque es lo que viene, la bandera que viene a enarbolar juntos, ¿no? O la crítica que hace precisamente a la corrupción y demás al oficialismo, es llamativo que también dentro empiecen a verse estas cosas. Mira, es negativo para ustedes como espacio. Sí, más que nada es irritante como ciudadanos, ni hablar como dirigentes políticos, ver que compañeros de ruta, de cualquier extracción política, tienen este tipo de conductas, porque la verdad es que no entienden nada. Uno puede entender muchas conductas de la política. Lo que no puede entender es que alguien crea que puede recibir sumas de dinero en negro durante determinado tiempo por el solo hecho de haber sido intendente. Digo, no sé si la gente lo entiende, pero la política está manteniendo a exfuncionarios, electivos o no electivos, para que no tengan que trabajar. Digo, ¿qué parte de que la gente se está cagando de hambre no vimos? ¿Qué parte de que la gente no pudo salir ni hacer changas durante meses estamos dejando de ver? Y esto es lo que después se trasunta en el voto popular. Lamentablemente, algunos dirigentes como Tagliaferro terminan siendo beneficiados justamente porque no se conocen sus conductas privadas. Pero la verdad que sí, duele. A los que creemos en la política como un acto de servicio, la verdad es que duelen este tipo de bajezas. Cristian, cuando hablabas de liderazgos perimidos, ¿te referías a Tagliaferro puntualmente también? Sí, claramente. Me refiero específicamente a Tagliaferro. Ajá. Creo que Tagliaferro solamente llegó a ser intendente por el arrastre que en su momento tenía la boleta de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. Sí. Creo que cuando se enfrentó a su reelección en el 2019, no pudo revalidar su gestión, a diferencia de otros candidatos como Diego Valenzuela, como Néstor Grindetti, que pudieron hacerlo justamente porque tenían buenas gestiones. Lo pudo hacer Grindetti, lo pudo hacer Garro, lo pudo hacer Valenzuela, y no lo pudieron hacer aquellos que tenían malas gestiones, como Ducote y como Tagliaferro. Yo creo que la verdad, el gobierno de Tagliaferro, sobre todo en sus 2 últimos años, ha dejado mucho que desear en términos de ejecutividad, en términos de contacto con la gente y en términos de transparencia. Y la verdad es que la gente de Morón le dijo claramente que prefería nada menos que a una expresión del Frente de Todos, un hombre que ya había sido intendente y una fuerza política que ya había sido desalojada de la intendencia, y sin embargo ni siquiera con toda esa ventaja que siempre te da el sabatelismo a la hora de competir electoralmente, pudo dar vuelta a una elección, con lo cual debiera él mismo replantearse su condición de líder local. Cristian Herrera, te agradecemos mucho por la comunicación con nosotros. No, por favor, Hugo. Ricardo, les mando un abrazo y a disposición cuando necesiten. Un abrazo grande. Pasó Cristian Herrera, concejal de Juntos, en este caso de Cambiemos todavía, porque fue electo antes del cambio de la fuerza de la coalición. De Morón, bueno, durísimo. Durísimo, ¿no? Con Tagliaferro, el ex marido de Vidal, ¿no? Recordamos, sí, además, por hablando sí. Del pedido de retornos a los legisladores. Exacto. Que responden a la fuerza política que son de Morón. Que, ¿quiénes son los diputados para poner con nombre y apellido? Los diputados que responden a Tagliaferro. No lo dijo. No lo dijo. Porque, pero lo podemos investigar. Sí, pero hay que ver quiénes sí, son. Sí, obvio, ¿no? Porque, vale. Pero bueno, duro igual. Duro que hable de retornos en la política. Y también raro lo que plantea, ¿no? En una plena campaña electoral, bueno, rompió con el espacio y habló de corrupción, bueno, de pedido de... En plena campaña es llamativo, es lo que yo le decía, ¿no? Que es llamativo, además de ser negativo, llamativo porque, bueno, porque puede horadar al espacio hacia adentro, sobre todo en Morón. Sí, bueno, obvio. Y sobre todo ahora, faltando tan poquito un mes de las elecciones, ¿no? Eso. Exactamente. Pero bueno, eso demuestra cómo es la situación de Juntos en el distrito. Exactamente. Claramente estallada. Él rompió filas o se fue del espacio a principios de septiembre, antes de las elecciones. Un hombre que hoy milita con Emilio Monzó. Participó un poco, apoyó lo que es la lista de Manes, digamos, ahí dentro de ese lugar. Pero entiendo que Tagliaferro no quería disputas dentro del PRO. Aceptaba una disputa con los radicales, con la gente de Manes, pero no aceptaba lista dentro de lo que es los amarillos puntualmente. No los quería, no quería una interna. Bueno, me voy a meter en camisa once varas yo, ¿no? Como siempre. Dicen que es un tipo complicado Tagliaferro, como persona, no solamente como dirigente, obviamente eso se refleja en cómo te comportás como dirigente. Dicen las malas lenguas, si quiere le señalo de dónde viene la mala lengua, gente allegada a Vidal, cercana a Vidal, no solamente que trabajaba con Vidal, sino que era allegada desde lo personal a Vidal, dicen que no hablaban bien, no quiero decir que hablaban mal, pero no hablaban bien de la figura de Tagliaferro. Bueno, de hecho se dijo que durante la campaña 2015 ellos eran pareja, y no eran pareja, hicieron campaña como matrimonio, él como candidato a intendente Morón y ella como gobernadora. A ninguno de los dos, y al espacio sobre todo, le convenía que marcaran que estaban separados y que estaban peleados, además separados, tenían hijos en común y debían mostrar la imagen que mostró y que le permitió a Vidal ganar las elecciones de madre, de señora de barrio o de la provincia en ese momento. Sí, claro. ¿Sí? Dicen que no estaban bien las cosas, que hace tiempo estaban separados, que no estaban bien y que es una persona complicada. Con esto no defendemos a Vidal, no decimos que Vidal sea una buena persona, digo, pero se hablaba mucho de la persona de Tagliaferro, de cómo es como persona, sobre todo los dirigentes que trabajan con él, los que están cerca de él, dicen que no es una persona de buenos modos. Bueno, Herrera rompió y no mostró tampoco. Mire, yo no conozco a nadie, a mí en 5 años, 6 años, no escuché a nadie hablarme bien de Tagliaferro. Bueno. No, nadie me dijo qué buen tipo, no, vale la pena estar con él, no. Aún los que estaban con él, aún dentro del PRO, me hablaron mal de Tagliaferro. De muchas conductas, tanto políticas como personales. Las personales obviamente no las voy a trascender. Pero los manejos políticos, de hecho, hubo claramente hay una crítica muy grande porque tuviste 4 años de gobierno, no supiste construir poder y terminaste perdiendo con un candidato que antes había perdido las elecciones. Digo, me refiero a Lucas Gui y al sabaterismo. Pierden las elecciones para que asuma Tagliaferro, gana el PRO, y 4 años después, así como Martiliano Molina o Ducoté, terminan entregando el poder nuevamente a los que estaban antes. Con lo cual hay una crítica fuerte en la inutilidad de construir poder. Y eso me ha llegado claramente. He hecho esa crítica desde el lugar periodístico y Tagliaferro me ha bloqueado. Así se lo digo. Porque no ha aceptado la crítica de no saber construir poder estando en un gobierno, ¿no? Y teniendo la caja del Estado. Son 3 de la tarde menos 10, 14.49, 14.50. La temperatura en estos momentos 22.8, cerca de la máxima prevista para hoy de 24 grados. Mucho calor, mientras sigue el debate sobre el congelamiento de precios. Los empresarios dicen, objetan la lista de Feletti y piden cambios. Feletti planteó una lista con distintos precios para congelar. Los empresarios están en esa negociación de objetar cuáles son los productos que deben estar dentro de la lista. Decíamos, 14.50, ya seguimos con más Bonaerenser. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense. Más que secciones, una provincia. Decíamos entonces ya 3 menos 10, llegando al final de nuestro programa, pero habíamos hablado recién, hace un rato, sobre el decreto del gobierno de la provincia de Buenos Aires para fijar un tope a las paritarias, un aumento salarial con tope del 45,6% para los trabajadores de salud de la provincia de Buenos Aires. Y para conocer y consultarlo sobre ese tema, estamos en comunicación con Aníbal Aritizábal, que es médico clínico del Hospital Fiorito, de la localidad de Avellaneda, y presidente de la seccional Fiorito de SICOP. ¿Qué tal, Aníbal? Juan Vega, Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, Juan. Hola, Ricardo. Gracias por comunicarse. Bueno, lo que decíamos recién, se fijó por decreto un aumento del 46,5% a partir de noviembre, dándole punto final, o al menos el gobierno de la provincia, marcando que no va a seguir con la discusión, al menos este año, que es lo que ustedes estaban pidiendo. ¿Cómo lo tomaron desde el sector? Y me parece que es un pillar a tres bandas de desaciertos. A ver. Porque es un error político y además es una injusticia que después de 18 meses de pandemia, donde el equipo de salud dejó todo y mucho más, y hemos estado con nuestras licencias suspendidas, hemos trabajado aún cuando los equipos de protección personal escaseaban, cuando no había vacunas. Nosotros siempre estuvimos ahí, estuvimos a la altura del desafío que significó esta pandemia, y los compañeros sienten que es tiempo de recomposición. Entonces, la pregunta, con el aumento que nos están dando, estamos teniendo un aumento interanual del 53% cuando tenemos una inflación interanual del 53%. Entonces, cuando los funcionarios nos dicen que nos están dando una recomposición salarial, nosotros tenemos que aclarar que lo que apenas están otorgando es un ajuste inflacionario. Y la pregunta que surge, que se desprende de esto, es si no es ahora el momento de recomposición de los trabajadores de la salud que se demostraron esenciales en pandemia, sí, ¿cuándo va a ser? Entonces, eso es lo que sienten los compañeros en la base, y digamos, esto no es una elucubración de una minoría de dirigentes caprichosos, esto fue sometido a la consideración de las asambleas de trabajadores en los 80 sectores de salud de la provincia, y el 91% de las asambleas rechazó la propuesta y votó medidas de fuerza. En este sentido, nos parece que es absolutamente desacertado obturar el diálogo por parte del gobierno provincial, cuando hay muchas cosas que nosotros entendemos que se pueden aportar, que exceden a lo salarial, que ayudarían a destrabar el conflicto. Ahí está quizás la clave, ¿no? Que ustedes no solamente plantean un reclamo salarial, que si bien es lo que va un poco en punta lanza, pero ustedes también pedían otras cuestiones que tenían que ver con mejoras y reconocimientos y cambios que no solamente tenían que ver con lo salarial. Y el gobierno cerró esa posibilidad, digo, con el decreto también cerró esa posibilidad. Sí, otorgó lo que otorgó por decreto, digamos. Nos otorgó algo de eliminó el tema del presentismo a las bonificaciones de planta, pero sigue en las bonificaciones de guardia. Y siendo que la mayoría de los efectores que trabajan dentro de la ley 10.471 son de guardia, es muy difícil presentar esto como algo, como un avance, que lo es. pero lo es para una parte minoritaria de los profesionales y las profesionales que trabajan en la provincia de Buenos Aires, que es el personal de que hace la planta, que no hace la guardia. Lamentablemente los servicios están tan despoblados que la mayoría de las personas tienen nombramiento de guardia, no de planta. Entonces, es difícil que la gente pueda ver esto como un avance. Después está el tema de las licencias, que se derogó la resolución 412 que suspendía nuestras licencias ordinarias, pero la verdad es que en este momento epidemiológico, con este nivel de apertura económica, con esta caída de casos de COVID, que nos pongan un derecho como las licencias, las vacaciones, a considerar en una discusión paritaria, nos parece como mínimo una falta de respeto. Entonces nosotros no podemos ponderar que nos están liberando las vacaciones cuando es lo mínimo que deberían hacer. No podemos intercambiar, entendemos que es una suerte de chantaje que nos ofrezcan, te doy las vacaciones pero aceptame una paritaria que, repito, es un ajuste inflacionario. Y, a ver, nosotros empezamos este año con una promesa de recomposición. Nosotros como sector de salud y todos los trabajadores del mundo del trabajo, se nos dijo, iba a haber una inflación anual de 29 y se estaba dando una pauta salarial de 35. Y bajo eso, uno entiende que viene una situación difícil, pero ahora nos están pidiendo que cerremos una pauta de 46 con una inflación que ya está estimada en 50. Entonces, yo entiendo que entiendo las dificultades del gobierno y entiendo que la recomposición no puede ser una cosa que se dé de un año al otro, claro. Pero sí tenemos que ver que hay una progresividad que no estamos viendo en este momento. Poniéndonos un poco en abogados del diablo, no se comprende de algún modo, bueno, vos me decís que lo comprende, digo, que se está saliendo una pandemia, que se está viviendo un momento delicado de lo económico, digo, no se pone eso sobre la mesa quizás para entender la postura del gobierno, quizás no es que falte intención, sino que realmente faltan los recursos. Es que sin dar la discusión salarial sobre la que uno podría decir, bueno, dame un poquito más, pero dejémoslo ahí, entendamos lo salarial. Acá hay una cuestión que es extra salarial, que es, por ejemplo, la ley de excepción, que ahora dicen que están dispuestos a analizar, que significa el pase de compañeros profesionales de la salud que están encuadrados en una ley que no les corresponde y que les hace perder dinero para pasar a nuestra ley 10.471, el proyecto de ley a los funcionarios se lo presentamos 3 veces en lo que va del año. Eso, junto con el pedido de ley de excepción para de la regularización de la carrera profesional. O sea, por parte del sindicato hubo continuamente una voluntad de diálogo para resolver lo extrasalarial y la verdad es que yo entiendo que desde los funcionarios de salud hubo toda la voluntad, me consta, de hecho. Pero hubo una traba claramente en economía y un poquito más arriba que obturó lo que hoy hubiese significado destrabar un conflicto. Y yo entiendo, porque hay algunos compañeros que hablan de un salario ingresante de 100.000 pesos. Perdón, un salario ingresante de 100.000 pesos. Perdón, más arriba decís con los nuevos funcionarios, digo puntualmente, por ejemplo, con Insaurralde y o con la gestión anterior de Bianco, digo, ¿dónde está la obturación de la que hablas? ¿O cuándo se produjo? ¿Ahora en estas últimas semanas? La obturación claramente la veo en el Ejecutivo. O sea, me parece que el que no dio el ok para que se pueda dar más, en su momento fue el gobernador Kicillof, y claramente yo en este decreto, en esta decisión unilateral, autoritaria, en mi parecer, yo veo la mano del nuevo jefe de gabinete. No tengo dudas de eso. El manejo que tiene o que tuvo Martín Insaurralde de la salud en Lomas da a las claras de, bueno, nada, el modelo, ustedes pueden buscar después, o sus oyentes pueden buscar lo que se llama el modelo Malvinas Argentinas, el modelo Lomas, el modelo de lo que era el AMBA que impulsaba María Eugenia Vidal, que es contratación a través de monotributo, es desfinanciamiento del IPS, es una privatización encubierta de la salud pública. O sea, Martín Insaurralde fue uno de los dadores de gobernabilidad del neoliberalismo en los últimos 4 años del gobierno de Vidal. Yo también tengo que hacer esa caracterización para ver, digamos, la reconfiguración política que está teniendo la gestión actual. Pero bueno, volviendo al punto que te quería cerrar, yo soy consciente que pedir en este momento 100 mil pesos con respecto de un salario de 100 mil pesos significa un aumento del 80% con respecto al salario de diciembre del 2020. Y entiendo que eso es imposible. Pero lo que también entiendo es que debería haber un gesto por parte del gobierno de recomponer, aunque sea de a poquito, el tema después del esfuerzo hecho en pandemia y de lo importante que se vio la tarea del equipo de salud en la pandemia, empezar a recomponer, no digo tan drásticamente, pero que le ganemos en 2, 3, 4, 5 puntos a la inflación es lo mínimo que tienen que hacer los funcionarios. Y si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Aníbal, se nos va el programa. Lo que está confirmado es que este jueves hay un paro de 24 horas, entonces. Es correcto. Este jueves vamos a hacer un paro de 24 horas con acciones, con acciones locales en la Plaza Alcina de Avellaneda, en 12:50 en La Plata, en el Hospital Eva Perón de San Martín. Vamos a hacer actividades regionales y la semana siguiente, martes y miércoles, a no ser que haya una propuesta superadora, un intento de diálogo, vamos a poner una carpa con una vigilia en el Congreso de la Nación para visibilizar lo que nosotros entendemos es un legítimo reclamo. Bueno, se vienen días complicados entonces. Aníbal, te agradecemos mucho por la comunicación y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Pasó Aníbal Aritizábal, que es médico del Hospital Fiorito Avellaneda y secretario gremial de SICOP en ese nosocomio de la filial de la zona sur. Las 3 de la tarde, bueno, se vienen, como decíamos recién en la entrevista, semanas complicadas. Complicadísimas, sí. En principio, paro confirmado para este jueves y vigilia y también cese de actividades martes y miércoles de la semana próxima, la instalación de una carpa frente al Congreso Nacional y complicación con el servicio de salud, al menos en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar siguiendo ese tema de cerca. Porque es algo que nos compete y nos involucra a todos, ¿no? La seguridad, obviamente, la salud pública. 3 de la tarde, nos vemos el jueves. Carosino, el jueves no viene. Yo este jueves vengo, como que no. La semana próxima me voy a tomar unos días de receso mental, una suerte de vacaciones. Pero va a quedar en buenas manos el programa, queda en su mar. Pero igual falta todavía, así que tranquilo. Ojo, no se haga el canchero, le vamos a torcer la nariz. Sí. 3 de la tarde, nos vamos. No, chau. Chau. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que demos el paso y no renunciemos a la Argentina. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional. La fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha. Para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Jordano y Bodar, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Cintia Joto. No pudieron callarnos. Basta de crisis. Vamos por la revolución de los valores. Lista 501. Más valores.